Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Otro estreno en esta parte de Mundos Diferentes. Hoy lo hacemos para escuchar a Daniel Romano Outfits. Daniel Romano es un músico canadiense que tiene una banda que lo acompaña, que es Outfits. Es un músico absolutamente prolífico que, aunque ustedes no lo puedan creer, en 2020 lanzó 10 álbumes. Y además es pintor, poeta, escribe libros. Así que, además de los 10 álbumes que publicó en 2020, lanzó otra variedad de libros, de poesías, de pinturas. El disco está repleto de algunas referencias que parecen provenir del universo de los Stones, pero también del universo de Dylan. Por ahí aparece una que suena a Stone, que se llama Nocturne Child, y otra que parece ser más del universo Dylan, que se llama Holy Trumpeter. Pero también aparecen canciones que parecen venir desde el pasado y que a mí realmente me gustaron mucho. Dos de esas, una que se llama Tragic Heat y la otra Still Dreaming. Pero les invito a escuchar esta, que a mí me gustó muchísimo su sonido rockero, que se llama Animals Above Our Town. Daniel Romano y The Outfits en Mundos Diferentes. This is your chance to show the gang what you really are. Diferentes. En un periodo turbulento de la política de su país, y cuando se cumplen 50 años desde que comenzó a hacer música, la artista, investigadora y activista peruana Susana Baca arroja un puñado de canciones rotundas que traspasan lo más profundo del alma. Palabras Urgentes fue grabado a capela en el 2020, desde su casa durante el confinamiento por COVID, que les puedo decir que es un disco precioso y muy significativo, donde escarbó con los clásicos que le han marcado, un trabajo producido por el norteamericano Michael Lee, que es a su vez, un poderoso manifiesto que va en defensa de derechos humanos, contra el racismo y con la igualdad a cuestas. A partir del sonido de raíz que ha explorado durante toda su vida y su carrera, la tradición latinoamericana y la cultura afroperuana, conectando con los tambores del Pacífico Negro y con ritmos liberadores, la limeña sigue mirándose en el espejo de su predecesora, Chabuca Granda, y deja un puñado de canciones que son alegatos intentando embotellar la herencia y la tradición de aquellas y aquellos que alguna vez lucharon por un mundo mejor. Susana Vaca es una transgresora. Su música se dirige a la gente desposeída, a quienes han sido escondidas, recupera las melodías de las culturas que el poder ha querido ocultar. Dialoga con las y los viejitos que cantan de forma anónima en los pueblos y en las calles de los arrabales. Ella sigue siendo un emblema vigente que recurre al conocimiento para combatir la ignorancia y la injusticia. La escucharemos desde su último álbum, grabado en el 2020, pero editado en el 2021, Palabras Urgentes, su canción Sorongo. Diferentes.